Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Ahora despiértese con Veracruz, extiende su horario. Despiértese con Veracruz, de 8 a 11 de la mañana, lunes a viernes, nuevo horario. Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Nuestro reloj marca las 9 de la mañana, 8 minutos. Dicen por acá, buenos días, felicitaciones. Gracias por alegrarnos todas las mañanas, bendiciones. Y quisiera pedirles si pueden programar Jump del grupo Van Halen. Aquí está, con mucho gusto, para este oyente en Despiértese con Veracruz. Mañana 11 minutos, ahí estaba entonces Van Halen con el tema Jump. Despiértese con Veracruz. Papá, papá. Papá, ¿me resuelves este problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, papi, pero inténtalo de todas maneras. Ay, Pochito, por Dios. Sale con las vainas, hombre. Un bebé tan feo que cuando él nació, el médico dijo: he hecho hasta lo imposible, pero al final consiguió salir. Tengo consulta de sentimental. consultorio sentimental de la doctora esta hora, hombre, qué bueno. Cuando quiera le hagamos consultorio sentimental. Por favor, de una vez a las 9:12 a.m. Ya tenemos con nosotros a nuestra asesora psicológica. Está aquí la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Ay, gracias. Mauricio. ¿Qué hubo? ¿Todo el mundo le fue o qué? ¿Qué? ¿Alguien vive ahí? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Hay alguien aquí? Así es como dice Alberto. ¡Hay alguien aquí! Remite Octavio Lava el Muchacho. ¿Octavio qué? Oiga, Octavio Lava el Muchacho. Lava el. Octavio Lava el Muchacho. Octavio, o sea, Lava el Octavio Muchacho. Lava el Muchacho. ¿Lo está lavando, pues? Ah, se llama Octavio Lava el Muchacho. ¡Salúdelo! ¡Octavio, la va el muchacho, hombre! ¡Un saludo muy especial! Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Doctora Chepa, desde que me divorcié aumenté 5 kilos. El médico me dijo que dejara de celebrar. Ay, el médico me dijo... El médico me dijo que dejara de celebrar. Eso. Sigo. No me escucho. Siga, siga. Ah, ya. Ya. Por culpa de mi psicólogo, casi me encarcelé la semana pasada. La policía me detuvo con 6 relojes, 5 cadenas y 5 millones de pesos que me había robado. Y mi psicólogo me dijo que me quedara con algo bueno que encontrar a las personas. Mi esposa me dejó porque le dije que ella estaba exótica como dos islas caribeñas. Y me dijo, ¿como cuáles? Y yo le dijo, como Antigua y Barbuda. Me dijeron que si llegaba Halloween, ¿de qué me iba a disfrazar? Y les dije, me voy a disfrazar de Tenemos que Hablar. Que eso sí da miedo. Ese sí da miedo. Un nieto me dijo, abuelito, ¿quiere avenita para desayunar? Y le dije, ¿y como cuántos años tiene la avenita? Le dije a mi hija que dónde me había escondido mi disco de Pedrito Fernández y ella me dijo, yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, bueno, que yo no fui. Que buenos que días, señor. No, le tengo chiste. Buenos días, señor. Tiene camisa sin mangas. Uy, sisas. Uy, tengo una de la mañana, canción que me mandó mi papá. Que le nace lo más profundo del corazón. ¿Qué canción? Tengo una canción que me mandó mi papá y me dijo que la tenía que poner en radio. ¿Y cómo es, mamá? Que era muy linda. Y aquí se la voy a poner. Ah, porque tengo chiste, papá. ¿Qué es eso? Cuando era chico, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. Ya entró Pochito en esta nueva tendencia. Ay, no. Dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. A casarme todavía sería egoísta, arruinar así las vidas de esas muchachas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. No, pues sí, eso no, o sea, eso mi papá, mi papá me la... Mi papá me la mandó y me dijo, pónesela a Charlie. Pero mi papá me dijo, es para Charlie, es que se la dedican a Charlie porque Charlie dice, ay, lo que tiene todas las seguidoras, que se mueren por él, que los ojos de Charlie, que no, que Charlie, entonces que Charlie les dedique esa canción, que es que soy tan hermoso y que se va a ser modesto. Sí, sí, sí, qué pecado, ese señor llama modesto. Ay, qué tan querido. Como toda la gente, oiga, soy tan hermoso. Mosco, sí señor, soy tan bonito, yo lo sé. Soy moroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, soy tan bonito, yo lo sé. Escuchen esto, soy sencillo, soy sencillo, soy modesto. Ay, ese señor llama modesto. ¡Baila la Charlie! Yo voy a bailar el hombre. ¿Qué le hombre le están dedicando la canción a Charlie? A ver, Mari, ¿cómo llama la Soy tan hermoso, ya lo ves. Ese señor llama modesto. La canción se llama Juan, el modesto de Juan Carlos. El modesto de Juan Carlos, por eso. El señor llama modesto. Daniel el Ramírez está modesto. Conectado a nuestra línea y nos pide con Rata Blanca el tema Ay, Talismán. Le tengo canción ahora porque voy a traducir canción. Sí. Oh, qué bueno, mira, eso nos ayuda a hablar con la tiene información. Y voy a listar aquí, ya vienen las noticias, espérense, que la tengo a Don Mariano. Ay, esas las que me impactan a mí. Chiste, papá, papi, hablé con, le dice papá al hijo, hijo, hablé con la cigüeña y te va a traer un hermanito. Y le dice el niño, papi, habiendo tantas mujeres, usted pone a la cuna cigüeña. Papá, te tengo una noticia buena y una noticia mala. Deme primero sí. Pues la noticia buena. El airbag del sí. Carro funciona perfectamente. Está bueno. El papá, el novio de la hija se asoma por el balcón. El papá le dice al novio de la hija, qué pena, señor, pero son las 12 de la noche. Ya creo que es hora de que se vayan a la cama. Él dice, suegro, eso le estoy diciendo a la hija, pero no quiere. Padre, confieso que me casé. Pero hijo, eso no es pecado. Entonces, ¿por qué estoy tan arrepentido? ¡Gracias! que es el amor. Son las 9:24. Ahí teníamos entonces a Rata Blanca con Talismán. Por acá nos escriben. Hola, buenos días, Carlos Alberto. No te dejes molestar por ellos que te tienen envidia. Ustedes hacen que nos olvidemos de todo lo que está pasando. Gracias por divertirnos, muchachos. Dios los bendiga. Dice Isa. Bueno, para ella un abrazo. Muchas gracias. Papá, ¿qué es el amor? Es la luz de la vida, hijo mío. Y el matrimonio es la factura que llega un mes después. Ah, muy querida. Muy querida. Chepa, ¿qué era lo que tenía? ¡Qué belleza! Ajá. Chepa. Ay. Chepa. No, es que estoy muy ofendida, Mauro. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sentida, ¿qué pasa? Es que estoy muy ofendida, Chani. Me están diciendo aquí y yo estoy y cago es testigo. Pues que eso son injusticias. Que yo se las tengo montada a Paola Jara. No. Eso es falso. No. Es verdad. No. Mentira. Sí. Es mentira. Eso es falso. Sí, y estoy reuniendo. La gente dice todos los días usted se la monta a Paola Jara y a Jesse Uribe. Y estoy revisando mis noticias. A mí me da pena. No, yo no he vuelto a hablar con Paola Jara por eso. Me da pena con ella. No he vuelto. Yo estoy revisando mis noticias, Charlie. Eso es falso. Falso. A mí me están acusando de cosas que no son. Debes admitirlo. Ah. No, eso es falso, porque yo nunca he hablado mal de ella. Vas a tapar el con la mano, pues. Ay, parce. Vea, Mauro, eso es falso. Yo nunca he hablado mal de Paola Jara. Ella es mi amiguita y yo la cuido y la quiero mucho. Venga, ¿y quién está reclamando? Que yo había dicho algo. Nunca. Pues de pronto uno que otro día se ha soltado alguna noticia, pero alguna no bobadita por ahí tampoco. Que no dice, pero jamás sí, en la vida piensen de mí mal. Por favor, Charlie. ¿Ah? Noticias. Sí, parece que están pensando muy mal. Es más, vea, me puse a revisar las noticias mías y no encuentro sino por ahí unas noticias. Por ahí. Nos indica entonces esta señal que a las 9:27, cuando la noticia se produce. Chepa se la introduce. Pero es para demostrar hoy que yo en ningún momento se la tenía montada a Paola. Es más, le voy a dedicar hoy 4 noticias a Paola. A ver. Extra. Hospitalizado Jesse Uribe. El cantante de música popular fue hospitalizado de urgencia cuando giró las hojas de un tamal con todo y pica. El artista, que no quería desperdiciarle esa delicia gastronómica a su novia Paola Jara, afirmó que la hoja del tamal estaba buena, pero lo mató fue la presa, porque Paola le metió una presa del buen pastor. Encontraron boletas de fútbol de reventa en la selección Colombia. Hoy se encontraron boletas de reventa del partido Colombia-Venezuela que se transmitirá esta tarde por el Gol Caracol. El partido que se jugó en julio 20 de 1992. En ese épico encuentro, Colombia derrotó 3-1 a los venezolanos en Barranquilla. Las boletas que se estaban vendiendo en el link virtual se encontraron en un expendio de boletas de fútbol que se selló en 1993. La Federación Colombiana de Fútbol se unió para transmitir ese emotivo encuentro este domingo en homenaje a Jesse Uribe y Paola Jara, que lanzaron su nuevo tema, Casado de Amor, Viviendo a Costillas Tuyas, y su nuevo tema, ¿Qué Hago?, de Paola Jara, donde en el coro dice Jesse, no haga nada. Ir a domicilio, no me haga nada. Otra, Neymar llegaría al Tuluá. El ¿cómo? Neymar llegaría al Tuluá después de unas fuertes negociaciones con el Deportes Quindío, dueño del pase. Así se confirma una dupla de miedo junto a James Rodríguez. Y decimos de miedo porque estará formado por Falcao, Messi, Di María, Pogba y el juvenil Jesse Paolo. Hijo de Paola Jara y Jesse Paolo, que estaba jugando en el Paris Saint-Germain. Y a su vida, igual que Jessy Paolo, no se comerá ningún gol. Y terminará todos los partidos sudados, como le gusta a la mamá. Y que los artistas como las aves de su nivel fueron pillados de rumba en una finca en Boyacá. La pareja que armó tremendo rumbón estuvo con el alcalde, cinco orquestas, todo el cuerpo policial, el municipio y los bomberos. El ministro de salud, el presidente de la república y 90 figuras de la farándula. Las imágenes que aparecieron en Facebook le trajeron problemas a Jessy, ya que en una de las fotos apareció Paola haciendo un arroz con pollo, lo que causó pánico entre la comunidad. Jessy aseguró que eso era un domicilio y que ella solamente lo estaba sacando de la caja. Confiamos en ti, Jessy. Leonel Messi acaba de firmar contrato con el Deportes Tolima por una suma indeterminada. Messi en el Tolima. Manchester. El jugador que militó en Barcelona, Manchester, Real Madrid, Juventus, River, Boca Juniors, la NFL, la Equidad, Millonario, Alianza Lima y ahora en el Tolima, firmó por una cantidad que es difícil de igualar. Messi estará esta semana con su patrocinador Eni y la clínica de fracturas que lo apoyan hace varios años. El futbolista tiene dos hijos con Paola Jara, llamados Messi y Leonela Paola. Y se conocieron en un gimnasio donde Paola vio a Messi todo sudado. Que vean que no más sudados, por favor, por amor a Dios, no más sudados, hombre. Yo no la tengo apuntada a nadie. Yo no la tengo apuntada a nadie. ¿Sí o no? No, no se nota, tranquilo. Nada. Ni se nota, Charlie. Paola, donde quiera que esté, discúlpame, qué pena. Gracias. Bueno, por aquí está Arley pidiendo una canción de Alphaville a las 9:31 a.m. Aquí está Forever Young. ¡Jessy Paolo! ¡Jessy Paolo! Rodríguez, mientras tanto, si no nos... Forever Young, una canción de Alphaville, cuando en la mañana son las 9:35 minutos. Veo todos los diarios del país sobre la noticia de Marroquín. Y estaba viendo también que hoy, hace 27 años, los Rodríguez publicaban su segundo álbum, que incluía Sin Documentos y Dulce Condena. En un momentico vamos a escuchar esa canción de los Rodríguez, que hoy, hace 27 años, estaba lanzándose al mercado. Tengo chistecitos también, tengo chistecitos también. Sí, hace 7 años. ¡Pilia! Ya tengo una noticia muy buena. ¿Hay noticia buena? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, a Charlie, vamos a ponerle una canción hoy que me dijeron que tradujera. El Mecánico, en la canción de Edmundo Arias. ¿Ah? ¿Y usted la va a traducir al inglés para que la gente la entienda mejor? Ve, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Ah? ¿Cómo que no? Sí. Usted no es mecánico, Carlos Alberto. La canción de Edward to Arias, o sea, Edmundo Arias. Edward Suarez, Mundo Aries. The Mechanic Man. Esa es una canción muy bonita, Charlie. ¿A usted le gusta el mecánico, Mauro? El volumen. El mecánico, claro que sí. La canción me gusta mucho. ¿Usted acuerda cómo dice la canción? Sí, sí, sí. Yo he intentado arreglar el carro, pero no me ha ido bien. No le ha ido bien con el mecánico. A ver, si está bien usted con el carro, pues, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Ay, ya tenemos la canción del mecánico. Sí, para pa que la traduzcamos al inglés, para que nuestra música se difunda por todo el mundo. Baila la Charlie. The Mechanic Man, Edward Arias, Edmundo Arias. Pero me puede volver a hacer la traducción, que no la escuché bien. ¿Tiene afán? ¿Tiene afán? No, no tenemos afán. ¿Pura música o qué? Esta es la versión instrumental. Puto descrito de machín. ¿Qué más decía? ¡Yepa! Ya, la perdimos también. No, estoy... Hoy ha sido un día muy complicado. ¿Y por qué perdemos? No se pierde cuando Alberto, suena esa momento, música. Perdemos a Yepa. Bueno, voy a aprovechar para decirles que por acá nos dicen muy pero muy buenos días, amigos de Veracruz, para un saludo a mi hijo Juan Sebastián Zapata Bedoya, que lo ama a su papá, y a mi hijo Aurelio y María Victoria, que los amo, de parte de su hijo Marco Aurelio Zapata Betancur, desde Santa Elena. descubrí que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Bueno, creo que por hoy los dejo. Muchísimas gracias a todos. No, no sí, te vas a pecarlo, Alberto, hombre. No tenemos la culpa de que Pochito no, esté no. poniendo esa canción de El Modesto, hombre. Ya había anunciado que íbamos a hablar con Macías, pero qué pena con él. En un momentico, pero antes, está cumpliendo 27 años el álbum de Los Rodríguez y esta canción, Sin Documentos. Ahí vamos. Por el tiempo que tuvimos. Por Chepa y Pochito. Acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Tenemos ya las 9 de la mañana, 46 minutos. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Por ahí está la señora Chepa, ¿o ya se fue? Está, no, pero ausente, no está. ¿Aló? Ahí está. ¿Es lo que necesita, papi? Diga. Ahí se aparece. ¿Qué necesita, papi? ¿Ah? Dele, pídalo. No, no, nada. No estás haciendo ponle nada. Ponle tornillo a la máquina. Púntate si usted de máquina. Untale grasa y caliéntalo. Espera tu frente en tu hotman. Sácalo, límpialo y mételo. Bueno, prefiero que conversemos con nuestro amigo Mateo. Tiene hoy un encuentro especial a las 8:30 de la noche. ¿Quién? Macías. Macías, ahí está. ¿Qué, te quién? Oye. ¿Un encuentro con quién? Hola. ¿Cómo están, amigos de Veracruz? ¡Ay! Macías, hombre, tiempo sin escucharte. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Bastante tiempo. Bueno, recordar esta emisora es lo mejor y sostenerla de nuevo al aire es un gran encuentro de amigos, de épocas, de música, que es justamente lo que voy a vivir hoy a partir de las 7:30 esta noche. Bueno, ¿es 7:30 u 8:30? Aclárame, por favor, Macías. 7:30, 7:30. 7:30 de la noche. Bueno, cuéntanos qué va a pasar. Bueno, con Shock, toda la vida que empezamos en un formato impreso, vista digital, su directora durante 20 años, Mariangela Rubini, nos va a acompañar esta noche para hacer un recorrido por todos esos años de las ediciones de la revista, luego en la plataforma digital, los premios Shock, lo que antes se llamaba la Vuelta a Rocombia, ahora Showfex. Será un encuentro de revivir esas épocas y sobre qué se sigue. Ella se retiró la semana pasada, entonces es hacerle como un reconocimiento de la ciudad de Medellín, todos los claro, artistas, y a mí, que he sido el corresponsal por muchos años, hacerle como un homenaje y en gratitud a todo el apoyo a las bandas, a los artistas y a la música en el país. Vení, Macías, sin ser indiscreto, ¿por qué se nos fue Mariangela? ¿Qué pasó? Pues créeme que tiene un misterio, pero se fue para una gran empresa. Es una sorpresa, creo que nos lo va a contar esta noche. Ya está, esta semana comenzó. Pienso que sigue la carrera en un nivel más alto. Igual. Qué bueno, me alegra. La plataforma. A ver eso. Gracias. Macías, la revista Shock. Y la idea es que hacer este reconocimiento es para seguir uniendo ahí fuerzas y lazos con toda la escena de la industria de la música local de Medellín. Macías, la revista Shock, ¿lleva cuánto tiempo? Nosotros realmente son más de 25 años. Sí, la primera portada, no sé si recuerdas, fue la de Madonna, la sexta fue la de Shakira con Pies Descalzos, y la cuarta más vendida en esa época fue la de Nirvana. O sea que llevamos tiempito. No, qué bueno, es un buen trabajo profesional el que lleva Macías. Sí. Y hoy entonces, ¿cómo puede ingresar la gente? ¿Cómo pueden estar con ustedes? Bueno, es en un formato, en un programa que tengo yo que se llama Ciudad de Músicas en Facebook Live. O sea, nos vamos a conectar ahí desde las 7:30 y Ciudad de Músicas, entonces. Anécdotas, momentos, premios, todo esto. Y ya después, todas esas búsquedas a nivel país, hablemos del Pacífico, Nariño, los Llanos Orientales, Santander, San Andrés y Providencia, de lo que ha hecho Mariangela descubriendo esos sonidos y fusionándolos con estos nuevos talentos, con las nuevas músicas. Eso es básicamente como el fin de este. Bueno, entonces pueden buscar a Macías en las redes o la Ciudad de Músicas. Macías, y obviamente con Mariangela Rubini. Entonces, claro, invito a la gente que se conecte para que hagan sus preguntas, sus aportes, comentarios, saludos. La idea es que conozcan un poco hacia dónde va la música, qué se sigue realmente donde ella está, que creo que no lo revela, y lo que sigue con la plataforma Shock. Esa es la idea. Bueno, Macías, un feliz día. Estaremos muy pendientes hoy. Gracias. Muchas gracias, nos vemos a las 7:30 por Facebook Live. Ahí estaremos conectados. Ciudad de Músicas. Gracias, amigos. Ciudad de Músicas, vamos. Así tienen que encontrar. Por ahora, escuchar música. Nos piden por aquí a Matthew Wilder a las 9:51. Break My Stride. Faltan 9 minutos para las 10:00 a.m. Esto es Despiértese con Veracruz. Ve, hoy está de cumpleaños un ex técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, hombre técnico de la Selección Colombia, nació en 1949, un 3 de septiembre. Ajá. Ay, Mauro, ¿qué más, amor? ¿Qué hubo? Bien. ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Qué has hecho? Bien, muy contenta. Ay, me hace mucha falta. Ay, hoy he estado como feliz. No, nos volveremos a ver. Como por allá, no sé. Ay, amor. Ay, como perdida. ¡Perdida! No, no, no. ¡Perdida! ¡Esa corta me quita de la cara! ¡Perdida! Bueno, Chepa, tenemos que ir a una pausa comercial. Ah, bueno. Cuando regresemos, ya, nuestra hora más carnuda. Para contar un chiste de la hora más. Tengo una cosita bien bacana a ustedes. Listo, listo. Eso es cuando estemos de regreso, porque vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En 4 minutos, 10:00 a.m.